despierta te soñé. Y es que fueron mil las noches que dormida te extrañé. Tantas fueron las plegarias que a la vida le recé. Tantos fueron los hechizos que en tu nombre conjuré. Y estás aquí. Llegaste como el agua al mes de abril. Oh sí, oh aquí. Eres mi realidad, lo mejor que me pudo pasar. Te bajaron del cielo, vida mía. Ya sabías que te anhelo noche y día. Tú sabes que te quiero, que el mundo es un pañuelo. Y te trajeron solo para mí, solo para mí, solo para mí, solo para mí, solo para mí. Me guardé. Tantas fueron las caricias que mis manos reservé. Era tanto, tanto el frío que el invierno me dejó. Que ahora la fiebre sube y sube, esperando tu calor. Y estás aquí, mostrándome lo bello que es vivir. Oh sí, oh aquí. Eres mi realidad, lo mejor que para mí.